vengo con la enseñanza de mi viejo, de padres de ellos, que también estuvieron jugando y bueno, y venimos jugando. Sinceramente para mí esa final, no sé, fue algo muy lindo, muy muy lindo, que lo esperaba con muchas ansias porque era el club de mi barrio. O sea, era la identidad, ¿no? Era primero la identidad y después la gente. Era llevarle una alegría a la gente. Al vecino, barrio, a la vecina. Al vecino, a la vecina, a la madre del compañero, al padre, al abuelo, a gente, muy mucha gente que fue, que sinceramente nos apoyó mucho. Es más, tuvieron que llevar un alimento percedero, hasta el mismo organizador del campeonato quedó anonadado al ver tanta cantidad de mercadería, porque sacamos un colectivo hacia la cancha, le pedimos un colectivo al grupo 5 y gracias que nos ayudaron, sacamos un colectivo que la única entrada era un alimento no perecedero. Y llevar tanta gente, que la cancha se jugó en la final de Godoy Cruz, y la gente de los otros cuatro equipos que jugaban finales, quedó anonadado así al ver tanta gente que nos acompañaba. Y el mismo organizador dice, de verdad todo esto es para un comedor, porque él iba a ganar un comedor comunitario. Y nosotros dijimos, sí, todo esto te lo juntó el Club Peñarol para que vos lo lleves o lo destines a donde vos quieras. Y como te decía mi compañero, el apoyo de la gente es incondicional. Y salí a laburar día a día pensando en la familia, porque lo primero que uno se acordaba en esa final era la familia. En lo que uno corría, en lo que uno se tiraba al piso, y si uno se tenía que ir con la rodilla toda pelada, o el culo, por decirte una palabra, disculpando, todo raspado, lo hacía. Se tenía que tirar de cabeza para agarrar una pelota, lo hacía. Formamos un grupo de gente re linda, re humilde, toda gente laburadora, que tiene ganas de progresar día a día. Esto es superarse mutuamente, tanto las chicas, los jugadores más viejos, las categorías senior que tenemos. No hay que olvidarse de ellos, porque esto es como que ellos son la raíz de un sub 50, puede ser que haya. Ajá, sí, una sí, categoría hay, senior y, categoría y 35. Tenemos categoría senior 50, tenés categoría 45, o sea, mayores 45 y mayores 35. La primera y femenino. Y fútbol femenino. Que yo creo que, o sea, más de uno en el barrio pensará lo mismo que nosotros, capaz que hay gente que no, pero hay mucha gente que le gustaría que tuviéramos nuestra escuelita de fútbol. ¿Y eso y refería a los niños? Hay muchas niñas que se quieren unir a esto también. Lo que pasa en el caso de nosotros que no recibimos ayuda de nadie. En este momento, vos nos diste tu espacio para que podamos explicar y cómo es contar lo que somos. Que somos un grupo humilde, un club humilde que recién se ha creado, pero quiere crecer. ¿Entendés? Y no tenemos ayuda de nadie. No podemos. Nosotros, que somos los chicos de la primera, que le ponemos la onda en hacer todo esto con la gente mayor, con las chicas, no podemos. Sabemos que tenemos una familia atrás que mantener. Y hay muchas veces que se nos complica con el trabajo. No podemos dejar el trabajo para estar con los chicos ayudándoles. ¿Entendés? Y como te digo, como no tenemos ayuda de nadie, en este momento no tenemos inferiores, categorías chicas. Sí tenemos muchos pibes que quieren sumarse. Pero como nosotros, como te digo, no tenemos, por ejemplo, un profesor que vaya, que se tome el tiempo y les explique, los ayude a los chicos, los acompañe. No lo tenemos. Y nosotros no lo podemos hacer porque tenemos una familia que mantener y no, a veces se nos complica con el tema del horario de trabajo. ¿Entendés? Y los entrenamientos que ustedes tienen también demanda tiempo. Nosotros entrenamos una vez a la semana porque, como te dije, todos laburamos, todos tratamos de ayudar en lo que más se pueda acá. Pero sí, nosotros entrenamos una vez a la semana, lo hacemos por cuenta propia. Tenemos dos referentes, que son Emiliano Yanzón y el otro es Rodrigo Amaya. Ajá. Que es el capitán, que son los que van adelante de la fila. Y empezamos a entrenar, muchachos, y chao, se va todo, toda la risa, todo, es todo seriedad. Porque nos gusta, o sea, que los momentos que sean de risa, chiste, que estemos todos. En los momentos que sea de seriedad, bueno, habrá que ponerle seriedad, amigo. Porque es para nosotros y para la gente del barrio. Y en los momentos de tristeza también, sí, estamos todos unidos. Ah. Estamos todos juntos porque en el primer campeonato quedamos en la puerta de las semifinales, cuartos de finales, y para muchos fue una frustración porque uno viene con la ilusión. Entonces nos propusimos y dijimos, bueno, el otro campeonato tiene que ser nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? No queremos, porque así como somos la primera edición, tenemos que dar ejemplo y decir, no podemos estar nosotros yendo, suponer, amanecido a jugar. Claro. ¿Por qué? Por los riesgos que uno corre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, propongámonos el día sábado, 10, 11 de la noche, listo, todo acostado. Después del partido, festejemos. Claro. Primero cumplamos la meta y el objetivo que tenemos ahora, que era salir campeón. Ese objetivo se dio, el festejo duró como 2 días, así que... Fue un torneo largo, ¿no? Con varios equipos. 40 equipos eran en realidad un torneo, el torneo de los Andes. Claro. Son por zona, ¿no? Ajá, habían 4 zonas y de 10 equipos. Y nosotros salimos campeón de la Copa de Oro. Que entre los de 40 equipos fueron mejor. Fuimos el mejor. Sí, gracias a Dios pudimos, como te dijo mi compañero, pudimos completar ese objetivo que tanto teníamos. Con un poco de suerte. Tanto deseado. Sí, tuvimos un poco de suerte, pero yo creo que con el esfuerzo, las ganas, porque ya no era lo mismo ver a los chicos en las primeras instancias, digamos, primer partido, con las ganas que se veían en los cuartos de final, que te faltaban 2 pasos para llegar a la final. Eso fue el torneo anterior a este. Y el primero, nos quedamos, como te dijo mi compañero, nos quedamos en cuartos de final, que fue triste, pero a la vez nos sentíamos con más ganas. Claro. Porque había sido la primera vez que habíamos entrado a un campeonato, que habíamos formado un equipo en el barrio, porque somos todos pibes del barrio, ¿entendés? Y llegar a cuartos de finales en 40 equipos, o sea, era un logro positivo, ¿no? O sea, positivo en el sentido de que podíamos llegar a más. Por supuesto que nos fuimos tristes porque nos tocó quedarnos en esa distancia, pero contentos a la vez porque habíamos llegado hasta ahí con el esfuerzo. Y ese torneo duró mucho tiempo, imagino, ¿no? Por 40 equipos. Sí, dura más o menos como 8 meses, ¿no? Sí. 8 meses. O sea que 8 meses ustedes tuvieron que... 8 meses tuvimos que remontarla, siempre sabiendo de que acá nosotros nadie nos paga un peso. Claro. Nadie nos paga un peso, al contrario, nosotros tenemos que ponerle su bolsillo. Venir, hay chicos, te soy sincero, hay chicos que llegan, salen del trabajo, se van a la cancha, ¿me entendés? Sí. Y vos decís, te fijás el esfuerzo que hacen, o sea, uno llegaría de trabajar y se iría a acostar a dormir, o sea, a descansar, un día sábado, ¿me entendés? Y no, los chicos están, salen de trabajar, van a la cancha, sacamos de nuestro bolsillo para poder jugar, porque si no, nosotros no pagamos una planilla, no podemos jugar. Claro. Y es todo a pulmón, así que... Están también los árbitros, ¿no? Que tienen que pagar. Sí, claro, la planilla se paga árbitro y se paga... O sea, se paga la... ¿La seguridad? Seguridad en el predio no hay. No, el organizador del torneo no... ¿Eran canchas neutrales o tenían que tener local? Cancha neutral, el torneo se juega en el predio de las Carmelitas. Uh-huh. Todos los sábados a la tarde. Uh-huh. Como te decía, el organizador no pone seguridad, nada, pero como él te dice, muy familiar. Hay gente que, ajá, sí, familiar, muy bueno, es un ambiente lindo que vos podés ir y decir, el día sábado me voy y me siento a ver fútbol, no solamente a nosotros, hay muchos equipos, claro, otros equipos. Compiten.